Hola, bienvenidos. Esto es Juegos de Guerra, episodio número 5. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, lamentamos tener que deciros que no tenemos sintonía de entrada. De momento todavía no. No. La tenemos pendiente, se podría decir. Sí, nuestro forero amigo Barbie nos la prometió. Sí, y bueno, creemos que nosotros confiamos plenamente en él. Sabemos que está trabajando duro para conseguirla. Sí. Y esperamos que dentro de poco ya podamos introducirla aquí. Sí. Más o menos en lo que sería este espacio de voz, debería estar una melodía. Sí, y si no, amenaza. Empezamos con cantarla nosotros. Exacto. Bueno, vamos a empezar después de casi 2 meses que hemos estado parados. Sí, bueno, unas mini vacaciones. Sí, bueno. Las estrellas es lo que tenemos. Sí. Tenemos que tomar vacaciones de vez en cuando. Sí. Bueno, esperamos que a partir de ahora lo hagamos un poquito más de continuo. Sí, suponemos que cada 2 semanas, como siempre. Sí, como siempre. Vamos a empezar a hablar, si quieres, de Crisis. Exacto. Un juego para PC. Bueno, yo diría que la última joya de la corona. Sí, sí. Bueno, un juego que venía precedido por el Far Cry. Sí. Que era un juego que, bueno, excepto su conversión a Wii, era un juego bastante decente. Sí, y gráficamente estaba bastante muy bien. Sí, muy bien para la época. Y que nos aportaba algo nuevo al género. Que eran ambientes muy abiertos, sí. Y bastante libertad de acción para, sí, lo que suelen ser los shooters. Sí, porque los shooters están muy enfocados a un camino y, sí, y no te salgas de ahí. En cambio, el Far Cry, lo bueno que tienes es que era un escenario muy abierto, podías elegir tú un poco la ruta que querías tomar. Exacto. Un bosque con muchas plantas, con muchos... Bueno, está bastante bien. Y el Crisis yo creo que retoma este... Sí, digamos que ha cogido lo mejor del Far Cry, que son estos ambientes tan abiertos. Y le he añadido unas físicas de movimiento, yo creo que excelentes, o sea, lo mejor que hemos visto hasta ahora. Sí, no olvidemos que, a ver, Crisis es un juego que ha llamado mucha atención por sus gráficos. Sí. Pero, bueno, yo por ejemplo en mi ordenador no lo puedo probar, tú en el tuyo sí, ya lo has probado, ya lo has jugado. Sí, digamos que no lo puedo ni siquiera poner al máximo. Bueno, pero, a ver, creo que lo tienes a una resolución más o menos decente. Sí, está bien. Y dejando de lado un poco el aspecto gráfico, ¿qué novedades nos aporta más este juego? Bueno, yo creo que lo que más sorprende en el primer contacto del juego es el ver que a cada disparo que atraviesa, por ejemplo, los matorrales del bosque, ves que estos matorrales se mueven. No son movimientos, digamos, pues ya predefinidos. Vas disparando y se va moviendo exactamente donde tú disparas. Puedes disparar incluso a los troncos más debiluchos, y estos se parten por donde les has disparado tú. Claro. Yo creo que esto sería el aspecto más llamativo del juego. O sea, que, además, ya no tenemos estas plantas que son de titanio puro, que no... No. Hay árboles, a ver, sigue habiendo árboles bastante gruesos, que digamos que en este aspecto, no sé si será por el aspecto gráfico que le he metido yo, o porque el juego está hecho así, se echa un poco en falta quizá los agujeros de bala. Sí. Digamos que no se ven. Ya puedo decir que no sé si es por el ordenador en el que lo hemos probado o porque el juego está pensado así. Pero bueno, sería un detalle pequeño en comparación con lo demás que nos ofrece, que es poder casi cargarte el bosque entero. Digamos además que la mayoría de objetos que salen en pantalla, como ya pasaba casi en el Half-Life, sí, que la mayoría de objetos de pantalla se podían coger. Sí, porque el Half-Life introdujo una novedad que es... Está precisamente la de los objetos, la de la física. Sí. Digamos que el Crisis también tiene un poquito de un toque de esto. Y casi cualquier objeto que hay en pantalla se puede tocar, se puede mover y se puede... Bueno, hemos visto el detallito que nos ha pasado hace un momento cuando lo estábamos probando, que al saltar encima de un tejado bastante debilucho, el tejado, sí, se ha venido abajo. Sí, los rolitas, los típicos. Sí. Que bueno, es un detalle bastante divertido para un juego de este tipo. Tenemos que también hablar, bueno, del traje, que es la otra novedad que incluye. Digamos que el personaje principal está embutido en un traje molón. No sé el nombre exacto, me gusta llamarlo así. Un poco futurista, ¿no? Sí, un traje futurista que nos permite, pues, desde camuflarnos hasta poder entrar en una hipervelocidad, tener más fuerza en los saltos y en los puñetazos, o bueno, diferentes cositas. Vale, además hay que decir que esas habilidades hay que seleccionarlas o una u otra. Exacto, sí. Y gastan energía. Una vez. Y gastan una energía que se gasta muy rápido de momento. No sé si a lo largo del juego se va aumentando la cantidad de energía que puedes utilizar, pero en un principio es bastante corto el uso de estos aparatitos. Bueno, yo lo poquito que lo he visto, puedo decir que, a ver, lo que es gráficamente, que lo primero que te llama, está bastante bien. Yo me esperaba un poco más, ¿eh? Pero la verdad que estaba bastante bien lo que son las armas, el modelado de armas, de enemigos. Mm. Está bastante bien. Bueno, completamente doblado al castellano. Uh-huh. Bastante bien. Te puedes subir en vehículos, igual que en Far Cry. Sí, te puedes subir en cualquier posición de cualquier vehículo. Eso está muy bien. Sí. Eso es lo que comentábamos, que para el modo multijugador tiene que estar muy bien. Sí, le da mucha gracia, porque de hecho pueden ir 5 personas en un coche, uh-huh, tranquilamente. Y cada uno en su asiento. Uh-huh. Y salir los 5 a la vez. Bueno, en las barcas ya hemos visto también que había un montón más de posiciones. De posiciones. Uh-huh. Suponemos que también habrá vehículos, helicópteros y cosas, uh-huh, así, digo yo. Pero bueno, de momento no hemos podido probarlos. Vale. Ya, si los podemos probar y vemos que merece la pena, ya los comentaremos en el siguiente podcast. El siguiente. Bueno, y también decir, bueno, el aspecto de las armas. Uh-huh. Que por primera vez, creo yo, puedes ir tocando en el momento, pues si quieres que tu arma lleve linterna, lleve un silenciador, el tipo de mirilla que puedes utilizar. Uh-huh. Le puedes acoplar como complementos, ¿no? Sí, complementos, el tipo de balas también, hemos visto que había tranquilizantes, que había, bueno, las escopetas, por ejemplo, disparan también, o puedes disparar más centrado o en un amplio, ¿sabes? Sí, en abanico. Sí, en abanico, exacto, o centrado. Uh-huh. Bueno, está bastante bien. Muy bien, es un juego que, no sé, ¿se puede recomendar para comprar? Sí, yo de hecho lo recomendaría. A ver, el único fallo que le veo es que como multiplayer, uh-huh, quizá este se parecería más al Battle 1942, creo que se llamaba. Sí, el Battlefield, exacto, Battlefield 1942, que podías llevar muchos vehículos, había mucho, bueno, una escena más grande. Uh-huh. Y el otro juego que estaría en competencia directa con este, que sería el Call of Duty, uh-huh, yo creo que incorpora un online que sin duda yo creo que tiene más vida, porque tiene un sistema de experiencia y tal. Bueno, si eso algún otro día ya lo comentaremos. Sí, yo creo que en modo online ganaría el Call of Duty, uh-huh, excepto si te gusta mucho llevar vehículos. Uh-huh. Y en modo de single player, sin duda el Crisis, es un juego mucho mejor. Sí. Bueno, ya por último, para comentar ese juego, lamentamos que no incluya un modo jugador cooperativo. Sí, la verdad es que es una lástima. Sí, todos los juegos deberían incluir. Poder jugar al cooperativo. Pero bueno, al final de este podcast os hablaremos de un gran juego que sí que lo tiene. Sí. Pero bueno, eso. Pero eso lo dejamos para el próximo final. Sí, lo dejamos para el final. Bueno, vamos a hablar del Dragon Ball. Sí, del Dragon Ball Tenkaichi 3. Uh-huh. Que por lo que parece, los servidores de Nintendo están respondiendo bastante mal al online. Sí. Está dando problemas de lag considerable. Sí. Hasta el punto que parece que es incluso injugable, según han comentado algunas personas. Bueno, por es un gran fallo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, supongo que es un fallo que digo yo que Nintendo corregirá. Uh-huh. No creo que, bueno, Nintendo, en este caso la Namco, creo que es la empresa que desarrolla el Dragon Ball Z. Supongo que es algo que tienen que mejorar, no creo que dejen ese servicio así para siempre. La verdad es que es una pena que Nintendo, en esta generación, que es la primera en la que desea incluir online, no solo se haya decantado por los códigos amigo, que son muy engorrosos, sí, sino que además su servicio, o el servicio, no, es un poco quizá malo en algunos. Bueno, este yo diría que es el primer juego que realmente ha tenido fallos graves en servidores online. Sí, bueno, yo me refería más que nada a que por ejemplo en este juego tienes fallos y luego en el resto de ellos tienes el engorro de los códigos. Sí, la verdad es que los códigos es algo que para las siguientes generaciones esperamos que desaparezca por completo. Sí, sí, porque en un afán de proteger a los niños, de que sí, no se conecte con un extraño, yo no sé hasta qué punto puede ser eso peligroso cuando... Bueno, hace poco algunas asociaciones, yo creo que las mismas que quieren proteger esto, querían también quitar pressing cast de horario infantil. O sea, vale, son a veces cosas absurdas. Sí, claro, tenemos otros programas que yo creo que es... Que son mucho peores. Sí, son mucho peores y queremos protegerlo de tonterías. Sí. Pero bueno. ¿Pasamos entonces al Call of Duty 5? Sí, pasamos al Call of Duty. Simplemente era esto. Comentar el estado de los servidores actualmente. Esperamos poder decir en el siguiente podcast que esto ha mejorado. Esperemos, a ver si es verdad para todos aquellos que se lo han comprado. Exacto. Bueno, pues nada, decir que el Call of Duty 5, bueno, han confirmado que tendrá su versión para Wii. Bueno, entonces estamos esperando que incluso el 4 ya tuviese la versión, uh-huh, pero bueno, parece que van a pasar directamente al 5. Sin duda llama la atención que hayan empezado tan pronto con el desarrollo de este Call of Duty 5. Sí, porque el 4 acaba de salir hace, sí, hace poco. Hace poquito. Sí, un poco. También hay que decir que está preparado para el año que viene. Uh-huh. O sea, no sería... Tiene. Claro, han anunciado que lo van a empezar a desarrollar, pero el desarrollo tiene bastante camino todavía. Uh-huh. Aquí, bueno, hay que hablar que este Call of Duty recupera otra vez el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, que abandonó con el 4. Exacto. Y que, bueno, tiene versiones para DS y para PlayStation 2, lo cual ya sabes lo que significa. Sí, que seguramente la versión para Wii será un port de la de PlayStation 2, directamente. Seguramente. Al menos tenemos la buena noticia de que serán los encargados de hacer los Call of Duty buenos, uh-huh, digamos todos menos el 3, uh-huh, que es Infinity War, sí, son los que van a hacer también este Call of Duty 5. Vale. Con lo que hay dos cosas seguras. Primero, que el desarrollo va a ser largo, porque esta gente se toma mucho tiempo para hacer los juegos. Uh-huh. Y segundo, que el resultado final va a ser bastante bueno, al menos en cuanto a las escenas, bueno, voy a decir la cinematográfica del juego. Uh-huh. Casi todas las Call of Duty que han hecho han parecido una película. Sí, porque más te sumerge mucho en el juego. Sí, te sumerge mucho, sobre todo el 4. Yo no sé por qué hay los rumorcillos estos de que el 4 ha fracasado, porque yo personalmente lo he jugado y a mí me ha parecido un juego muy bueno. La única la pega que tiene es que el modo de un jugador es muy corto. Quizá por eso, quizá precisamente. Pero por eso. El online, yo creo que por el contrario, tiene mucha vida. Uh-huh. Entonces, yo creo que han hecho un juego encaminado al online con un modo de un jugador que es casi como está viendo una película. Sí, sí. La verdad es que está muy bien hecho, muy currado. Esperamos que este Call of Duty 5 coja también lo bueno que ha traído el 4 y lo implemente. Esperemos que sí, esperemos que así sea, y esperemos que el Call of Duty 5 para Wii pues sea un gran juego. Sí, que tenga gráficos de Wii, no gráficos de PlayStation 2, sobre todo. Sí, a ver si es verdad. Y bueno, pasamos al jueguecito que Factor 5 quiere desarrollar para Wii. Bueno, de momento no se sabe mucha cosa de él. No, pero ya empiezan a llover un poquito los detalles, algunos detallitos que van saliendo sobre el juego. Sí, recordemos que esta empresa es la que hizo el Rogue Squadron para GameCube. Un juego que está bastante reconocido. Y unos gráficos muy buenos, porque aparte creo recordar que salió al poco de salir la GameCube. Y exprimía bastante las capacidades. Exprimía muchísimo. Sí. Ya. Yo cuando lo vi, yo me quedé asombrado. Sobre todo además tenía mucha variedad, porque había combates en planetas, combates en el espacio. Sí. Había mucha variedad de entorno. Sí, le sabe que a mí ese tipo de juego tan arcade para un juego de Star Wars de naves no me gusta. Sí, claro, nosotros venimos de jugar a X-Wing y al TIE Fighter. Esos me gustaban bastante. Eran juegos de simulación pura y dura. Sí, está muy bien porque podías poner los escudos delante, frontal. Está muy bien. Todo el tipo de disparo, los cuatro disparos del X-Wing a la vez. Sí, de uno en uno, de dos en dos. Y el escenario era mucho más grande que... Bueno, era el espacio. El espacio entero. Sí. Podías, es que de hecho, creo recordar que no había límites. Yo creo que no, porque yo creo que te aparecía una nave enemiga... Me acuerdo de los T-Fighters, aparecían a 15 kilómetros. Sí, y tú podías ir hacia ellos, claro, si ibas hacia ellos, como ellos iban mucho más rápido que tú... Exacto, te pillaban y te desmantaban. Sí, o a lo mejor se te pasaban de largo y para pillarlos ya era imposible. Sí. Era imposible. Sí. Bueno, pues Factor 5 ya ha dicho que quieren forzar el hardware de la máquina, de la Wii. A ver si es verdad. Dicen que... Alguien aparte de Metroid. Sí, dicen que es relativamente fácil para ellos hacerlo. Bueno, ya veremos a ver en qué queda. Ponen como referencia a Rogue Squadron para GameCube. Y de hecho es lo que comentábamos, una buena referencia. Sí. Y bueno, nos hablan también de que el control, bueno, que va a tener un papel fundamental. O sea, que supongo que también se currará un control, espero que ligeramente diferente a lo que estamos viendo hasta ahora. Hombre, esperemos que sea uno de los primeros juegos que aproveche realmente el mando de la Wii. Sí. Además, bueno, ellos dicen que en lo que más se van a centrar va a ser en el sistema de apuntado, que va a tener mucha innovación. Bueno, no sé qué podrán innovar en ese sentido. Porque... De hecho, en la apuntada a pantalla no se puede innovar mucho, pero bueno. No, bueno, a ver si nos sorprenden con algo. Esperemos que sí. Bueno, a ver, ellos dicen que el motor de juego ya lo tienen casi terminado. O sea que, bueno, el juego, yo creo que en poco tiempo podremos empezar a ver ya capturas o... Bueno, y es lo que han comentado, que no es lo que mucha gente espera. Esperemos que no sea así, porque yo creo que lo que más espera la gente es otro Rogue Squadron, algún juego de estilo. Sí, esperemos que sí, esperemos que sea. Bueno, de momento, bueno, no sabremos nada más de este juego. No, iremos informando. Sí. Vaya saliendo más información, ya os informaremos. Sí. Bueno, pasamos al siguiente juego. Pasamos al siguiente juego. Que es el esperadísimo, diría yo. Spore. Spore, sí, en multiplataforma. Además, de verdad. Para Wii, para DS, para PC. Para Mac también. Para Mac. Para móviles. Bueno. Yo casi no lo consideraría ni una plataforma, pero bueno, pero ellos sacan su versión, sacan su adaptación del juego, digamos. Sí, como la adaptación que sacan también de ¿cuál era? Bueno, de todo en general. Sí, puedes encontrar desde Pac-Man. Sí. Bueno, peor son tipos en 3D que cuando quieren adaptarlos a los móviles en 2D les queda un truño que no veas, pero bueno. Sí, que se parece más al antiguo. Los antiguos juegos de ordenador de 486 en dos dimensiones. Sí, bueno, de esto una vez tenemos que hablar de la nueva plataforma de Nokia, la N-Gage, sí, que quiere recuperar su plataforma de juegos, no con un terminal propio, sino con una gama de móviles compatibles con esta plataforma. Yo creo que, bueno, ya lo veríamos en su momento. Ya lo haremos en su momento. Visto el éxito que tuvo el N-Gage, sí, no creo que tenga mucho más éxito ahora. Esto es como una plataforma de juegos, es decir, no quieren una máquina dedicada a juegos o un teléfono móvil dedicado a juegos, sino que son varios teléfonos. Pero, sí, como siempre, se van a encontrar con la gran dificultad de los mandos. Exacto. Y el control que tienes en una consola móvil no. A no ser que hagan una consola con funciones de teléfono en un teléfono con funciones de consola. Demasiado complicado. Bueno, vamos a continuar hablando de Spore. Spore, sí. Que ya tiene fecha de lanzamiento. Será para finales de año, casi. Después de vacaciones. Creo que para septiembre. Sí, el 5 de septiembre, por lo que hemos podido leer. Sí. Y bueno, en su versión de DS se puede comprobar en las screens que hemos visto que, bueno, no, como no se puede esperar de otra forma, la calidad gráfica va a bajar mucho. Sí, además parece que sean como recortables en 2D, ¿verdad? Sí. En vez de ser 3D. Exacto, parecen recortables, sí. Sí, sí, sí, es un poco raro. Poco paper spore, se puede. Sí, sí. Sí, porque además, tiene muchas posibilidades porque puedes elegir el cuerpo, las piernas, si quieres que tenga cola, la cabeza, el morro, es decir, puedes elegir muchas cosas, pero en un estilo Paper Mario. Sí, sí. Han conservado lo bueno del Spore, sí, que es esto, es la capacidad de decisión de cómo quieres que sea tu criatura, de tu especie, en general. Sí. Pero claro, se tiene que perder algo y en este caso han perdido, pues, aspecto gráfico. Aspecto gráfico, que a ver, era algo que yo estaba esperando ver, cómo iban a hacer la versión para DS, ya que la DS no es una consola que en las 3D se pueda lucir. No, es que de hecho no es una cosa aparte, no está preparada. Entonces yo esperaba ver cómo lo hacían y bueno, lo han resuelto así, que tampoco me parece mal del todo porque, a ver, bueno. No, a ver, de hecho dentro de las posibilidades que tiene la consola, yo creo que es una de las mejores opciones. Sí. En vez de hacer un juego en 3D malo, han optado por intentar hacer un juego en 2D bueno. Sí. Yo creo que, bueno, es una buena decisión. Sí, a ver cuando salga algún vídeo in-game que se vea ya en movimiento, que es cuando de verdad se va a ver si el juego merece la pena o no merece la pena, ya veremos. Porque luego, a ver, aunque la creación de los personajes sea en 2D, luego da la impresión de que el mundo sea en 3D tipo Animal Crossing o... Sí, una visita isométrica, sí, que estamos acostumbrados. Sí, da la impresión de que sea en 3D, porque se ven objetos en 3D. Así sí, pero los personajes no dejan de tener esa apariencia de papel. Sí, sí, no, sí. No parece que tengan demasiada profundidad. No, ya veremos a ver luego este juego si merece la pena o no merece la pena jugarlo. Exacto. El Spore en DS, ¿no? Sobre todo teniendo la versión de Wii. Sí. Yo creo que va a ser bastante más... Sí, bueno, de Wii, del resto de consolas, porque creo que este juego va a salir para todas las consolas. Sí, diría que sí. Ha salido una nueva galería de imágenes con muchas capturas de la creación de objetos y, bueno, parece ser que el juego va a ser, como mínimo, muy completo. Sí, me incluía hasta ahora capturas de cómo crear nuestra especie y ahora parece ya que empiezan a salir capturas de cómo crear nuestros vehículos. Exacto. Obviamente una especie que crea naves espaciales pues también podrá crear vehículos como coches, tanques, no sabemos qué variedad de vehículos será. Sí, pero... lo bueno lo que ya dijimos, que era un título que hace un tiempo no lo esperábamos como un simulador de vida o de hacer evolucionar tu especie. Pero no se ha quedado ahí. No. Yo creo que ha cogido lo bueno que traían algunos juegos de ordenador. Me parece que se llamaba Rise of Nation, aquel juego. Sí. Que podías llevar una nación desde la edad de piedra hasta la edad espacial. Tenía un montón de edades. Sí. Y ha cogido esto, lo ha mezclado con un poquito de los Sims. Y yo creo que el resultado final va a ser bastante bueno. Sí, sí, porque además es que incluso puedes diseñar no solo vehículos, sino también incluso los edificios. Sí, claro. Al más puro estilo My Sims. Exacto. De la Wii. Y esto yo creo que, sobre todo en PC, es donde más se va a poder disfrutar. Sí, en PC, bueno, quizá también en la Wii. Con el mando. Por el mando. También se, sí, también sea bastante intuitivo el control y sea bastante rápido. Sí, lo que no sé es cómo será en otras consolas, PlayStation 3 y Xbox 360, que yo supongo que también tendrá... Después también saldrá en esta, en esas consolas. Bueno, se, por ejemplo, juegos como el Command & Conquer lo han resuelto bastante bien. Con, bueno, unas esferas donde puedes elegir las diferentes construcciones que hacer y tal. Uh-huh. Podrían optar por un sistema de ese estilo también aquí. Aunque yo la verdad es que no he leído nada de que este juego saldría también para Xbox 360 y PlayStation 3. A lo mejor ni, a lo mejor solamente sale para, no, yo no para lo PC he leído. Wii. Puede ser que solamente plataformas de Nintendo y PC. Puede ser, bueno. Puede ser. Hombre, si fuese así, la verdad que sería un duro golpe para Microsoft y para Sony, porque este juego es muy muy esperado. Y sí, sería raro también que salga para PC y no salga al menos para la consola de Microsoft. Sí, y entonces, en ese caso me gustaría saber si las capturas que estamos viendo de, del juego corresponden a la versión de PC o a las de Wii. Hombre, supongo que será PC. Porque gráficamente se ve... Se ve bastante bien. Se ve bastante bien, pero bueno, tampoco son gráficos que yo creo que al menos que una Wii no pueda soportar. Ya veremos a ver en qué queda, porque luego todos son sorpresas. Sí. Bueno, el sistema de conquista de otros planetas, pues parece que va a ser al más puro estilo Ascendancy, es decir, sí. Viendo un universo con tus estrellitas y puedes hacer como rutas estelares, bueno, ya veremos a ver cómo, cómo se resuelve todo esto. Tenemos que tener bastante libertad para salir, para viajar de un planeta a otro. Uh-huh. Irás creando rutas pues de comercio y cosas así, supongo que las crear también. Sí, ya veremos a ver cómo queda. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego. Vamos a comentarlo un poquito más, más rápido. Es un juego de la PSP. Exacto, yo diría que uno de los juegos más originales que han sacado en este último año. Sí, sí, sí, y creo que es el primer juego por el que me gustaría no haber vendido la PSP. Sí, la verdad es que es una lástima. Lo que pasa es que luego a cabo de un mes diría solamente para un juego, no me refiero. Bueno, estamos hablando del Patapón. Exacto, un juego musical. Sí, de estrategia musical se puede decir. Sí, es algo raro. Va sonando como una musiquita que tú tienes que repetir. Exacto, con los mandos de la PSP. Sí. Y si lo haces bien, pues vas encadenando combos. Y los personajes van actuando, sí, sí, van actuando ellos solos. Es como un ejército que va avanzando. Sí, al ritmo de los tambores. Al ritmo de los tambores, exacto. Y bueno, y va atacando, va moviéndose solo. Y tú lo único que tienes que hacer es seguir el ritmo de la música. Exacto. La verdad es que es un juego muy original. Sí, y el aspecto gráfico también. Y el aspecto gráfico es bastante bueno, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, comentar que los que tengáis una PSP os tenéis que hacer con este juego sí o sí. Sí, la verdad es que es uno de los pocos juegos buenos que está saliendo para la consola. Sí, pero más que buenos, originales. Originales, sí. Porque buenos tiene, tiene bastantes, bueno. Pero son normalmente ports de, del mismo juego de la Play 2. Eso. Si en Play 2 era bueno, pues en PSP también, pero sí, es jugar a lo mismo. No es lo mismo. Bueno... Comentaremos el siguiente juego, ¿sí? Es la versión DS de un juego que había salido para PC, que es el Trackmania. El Trackmania. Un juego que nos permite construir nuestros propios circuitos, uh-huh. Donde después podremos pues, conducir en ellos. Exacto. Yo creo que es bueno, un sistema que vimos hace un montón de tiempo en PC ya, uh-huh. Un juego que se llamaba Stunts, en el que podías... Mítico Stunts. Sí, en el que te podías meter en la piel de un especialista de cine. Sí. En diferentes escenarios, con diferentes vehículos. Y han querido, no sé si recuperar o renovar o intentar sacar la idea adelante de nuevo, uh-huh. En este juego. La verdad es que, bueno, la licencia principal del juego es el motor de creación de circuitos. Sí. Que, por lo que hemos visto, pues hacer un escenario casi de cualquier tipo. Sí, es un juego que va a permitir mucha libertad y que además va a dar muchas horas a, al juego, porque es el típico arcade de coches, pero que sí. No te limites a los circuitos que tienes en el cartucho, sino que bueno, tú puedes crear los que tú quieras. Te limites únicamente a tu imaginación. Exacto, y bueno, a ver, suponemos que podrás, mediante la conexión Wi-Fi de Nintendo, pues compartir circuitos, retar a un amigo que tengas. Exacto, bueno. A competir en algún circuito que tú hayas hecho. No sabemos cuántos personajes son, se podrán jugar a la vez online. De momento creo que no han dicho nada, pero hombre, yo creo que sí. De 4 a 8 yo creo que se podrán jugar. Sería mínimo, sí. Sí, sí. Al menos en la versión para PC se podían jugar muchísimos. Mm. Pero bueno, Bueno, el juego está ambientado bastante, de forma bastante arcade. Sí, sí, con loopings, con velocidades, con turbos y cosas así. Bueno. Exacto, bueno, hacer loopings, hacer, bueno, típicos saltos, sí, y... Lo que ya, bueno, yo recuerdo que en el Stunts ya esto ya se podía hacer. Sí, sí, sí, yo he jugado... Mucha variedad en el juego. Y yo he jugado en la versión PC y el Trackmania te puedo decir que es un Stunts, pero con gráficos mejorados. Bueno, pues nada, el Trackmania DS de momento se ha confirmado. Ya veremos a ver... Cuando sale. Sí, el lanzamiento y las novedades. Bueno, las novedades, no sé, las novedades, los gráficos también incluye y tal. Los gráficos, por el momento, no se han visto. No se ha visto más que el diseño de circuitos. Exacto. Y hasta ahí tampoco. Está confirmado, pero tampoco se ha visto gráficos de cómo se diseñará ni nada. Pero bueno, la DS tiene pantalla táctil, lo cual va a facilitar muchas cosas. Exacto. Bueno, esta era mi hija. La red de mi mujer. También quiere participar en el programa. Sí, dentro de poco grabará ella uno solo. Se llamará Llantos y Caca. Bueno, y pasamos, yo creo que ya a la mejor noticia de este podcast. Y bueno, última. Hay dos noticias. Sí, es una noticia buena separada en dos. Sí, la ampliación del Command & Conquer 3, de Brian Wars, que se llamará Kings War. Sí. Se ha confirmado un poquito. Sí, se ha confirmado una nueva unidad para los Skrims. Sí, que bueno, habíamos leído ya alguna cosita de la unidad, sí, pero no se había visto nada todavía. No. Y ahora ya ha salido el primer vídeo. Exacto. Es un es una especie de 100 pies. Sí. Que tú vas comprándole como las partes y el 100 pies se va haciendo más grande. Más poderoso también. Y más poderoso porque cada parte de este 100 pies pues parece que puede atacar independientemente. Y exacto. La verdad que está bastante bien, es una unidad muy curiosa y yo creo que le pega mucho a los Skrims. Le pega, sí, muchísimo. La verdad es que sí. Es una unidad bastante, bueno, de aspecto de bicho. Sí, sí, sí, es como 100 pies, igual. Sí, sí, sí. Igual que un 100 pies. Esperamos que, bueno, solamente de momento solamente se ha visto de las dos subejércitos de los Skrims, solamente tenemos esta. Uh-huh. La otra unidad, en teoría, era una unidad de infantería. Sí. Y no sabemos si saldrá alguna unidad más para este ejército. Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque las ampliaciones normalmente se pagan caras. Sí. Y hombre, cuanta más unidades nos añadan, mejor. Bueno, la gente de Command & Conquer, que bueno, lo que era antes Westwood, uh-huh, normalmente hacía ampliaciones bastante buenas. Uh-huh. Yo creo recordar que casi todas las que ha sacado al mercado, sí, no eran un simple te meto dos unidades más y ya se acaba el juego. Yo creo que se suelen currar mucho. Uh-huh. Y bueno, en esta, ya solamente teniendo en cuenta que van a sacar la campaña de estilo Risk, sí, yo creo que ya solo por eso merece la pena la ampliación. Pues sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo saldrá esa ampliación? En teoría está previsto para primavera. Uh-huh. Lo que sería, no sé si para marzo o mayo, había leído yo. Uh-huh. No me acuerdo cuándo exactamente, pero bueno, digamos que en los próximos 2-3 meses ya tendremos las tiendas. Muy bien, para Xbox 360 y para PC. Y para PC. Que era para la versión que estaba el anterior también. Uh-huh. Y quiero yo enlazar con la otra noticia. Sí. Con algo que leí ayer precisamente sobre el Kings Wrath. Y es que con este juego se van a repartir, aparte del CD del juego, uh-huh, unas tarjetitas con unas keys. Sí. Para la beta del próximo juego que quiere sacar esta misma compañía. Ah, pues muy bien. Sí, justamente, mira, ayer buscando información sobre el juego lo vi. Y ese juego es, como lo podía ser de otra forma, Command & Conquer Red Alert 3. El Red Alert 3 vuelve otra vez. Exactamente. Es un juego que hace ya, pues quiero recordar que 7 años como poco. Bastantes años. Que no sacaba una secuela. Sí. Y bueno, digamos que el Red Alert es al Command & Conquer lo que el Call of Duty 5 va a ser al Call of Duty 4. Exacto. Más o menos. Sí, sí, porque, a ver, de la saga Command & Conquer, los Red Alert siempre han sido buenísimos. Sí, digamos que sí. O sea, el otro tiene el aliciente de ser el primer juego que ha salido, uh-huh, de tener escenas más futuristas. Uh-huh. Y el Red Alert, pues bueno, nos deja directamente en la Guerra Fría. Exacto. Con Rusia y América luchando entre ellos. Exacto. Nos incluye los rayos Tesla, nos incluye, por lo que parece ser también, unidades navales, que uh-huh, faltaban en el Command & Conquer 3. Sí. Y por lo que hemos podido ver, uh-huh, va a haber, como en el Command & Conquer 3, tres ejércitos también. Que, bueno, si quieres comentar tú... Bueno, la gran novedad que ha salido hace poquito... Se ha confirmado que el tercer ejército que va a haber en la Red Alert 3 va a ser Japón. Exacto. Bueno, digamos que en el General sería China, uh-huh. y ahora se han optado por el país adyacente. Sí, Japón. Exacto. Bueno, yo creo que es una muy buena opción. A mí al menos me llama mucho. Sí. Que sea Japón. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, no sabemos qué unidades tendrán. Comentaban en Vida Extra que no sabía si iban a poner a Godzilla. Sí, ya sé. Yo, si hay que votar por la propuesta, yo secundo la moción. Sí, la verdad es que sí. Godzilla y unidades de comandos al estilo ninja, sí, era una opción para Japón. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que lo único que se podía decir casi confirmado sería los calamares gigantes. Sí. Que ya salían en anteriores Rezales, mm-hmm. y es probable que los recuperen para este. Y mechas, yo creo que sacarán mechas. Uf, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la Guerra Fría, digamos, lo veo bastante difícil, ¿eh? Hombre, unos soldados que lanzan rayos eléctricos en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo teniendo en cuenta que Rusia ya tiene los soldados de Tesla, claro, que ya son una especie de robots, tampoco sería muy... Pero bueno, ya veremos a ver qué queda. Pero bueno, es una gran noticia el saber que va a ser Red Alert 3. Sí, la verdad es que sí, es una Suponemos que para PC... Supongo que sí. A ver, el juego, de todas formas, está dentro de como poco un año. No va a estar ni a la mitad del desarrollo. No, porque ahora mismo se han presentado las primeras pantallas, hombre, que se ven... Son betas. Sí, son imágenes pre-beta, diría yo, incluso. Sí. Se podría decir que alfa. Sí, se ven bastante completado en cuanto a luces y sombras y objetos y tal, pero los escenarios son muy vacíos. Y yo he visto imágenes de algunos edificios, uh-huh. que no llegaban al nivel de realismo que tiene el Command & Conquer 3. Uh-huh. En el Tiberium Wars, exacto. Uh-huh. Yo creo que todavía le falta para estar completamente acabado. Los detalles del agua, eso sí, uh-huh. Son muy buenos. Ya veremos a ver con qué equipo tenemos que jugarlo. Hombre, espero que con poco más que con el Command & Conquer 3. Yo espero que no, porque a mí el Tiberium Wars ya me va justito. Sí. Y eso significaría que me tengo que comprar otro ordenador. Bueno, el Tiberium Wars rápido, espero que es a tope. Sí, el Tiberium Wars, sí. A ver si es que tenemos... Que lo pasas por en el medio, ya lo diría. Ya vale, ¿no? Sí. Bueno, recuerdo que tú jugando al Command & Conquer... Sí, jugar en medio no te puedo contarse mucho. No, yo estuve jugando al 3 en, no era en medio siquiera, ¿eh? Era con toda baja y era mínimo, sí. Y al final ya decidiste comprarte un nuevo ordenador. Sí. Para poder disfrutarlo. Bueno, no solo fue por este juego, pero sí. También sí, hay sí. que decir que lo también ¿no? ya tenía que cambiarse. Bueno, como os prometimos al principio del podcast, hay un juego que se va a poder jugar la campaña de un jugador en modo cooperativo. Por fin. Y es precisamente del que estamos hablando ahora mismo. Exacto. Una campaña completamente entera para modo cooperativo. Eso es... Ya un notición. Sí, yo creo que es algo que desde el Doom 2 y el 1, uh-huh. casi no se tenía, porque las campañas en cooperativo, no sé por qué, es algo que no incluyen en casi ningún sitio. No sé, yo es que es algo que tampoco entiendo, porque sobre todo en los shooters les sería muy fácil añadir un personaje más. Sí. Y bueno, en vez de meter dos enemigos, pues que metan cuatro. Es que después critican mucho que los videojuegos aíslan a las personas, pero sí, claro, si las propias compañías no incluyen que lo puedes jugar en... con más gente, es que claro, sí, sí. Es algo que yo creo que debería tener todos los juegos. Sí, sí. En modo cooperativo yo creo que es fundamental, porque yo recuerdo los últimos juegos que hemos jugado tú y yo en cooperativo fue el Doom 2. Sí. Y cuando el Doom 2 ya estaba más que muerto, es decir, más que acabado. Había algún juego de los casos de hace poco. Sí, que también incluía. Que también incluía el modo cooperativo. No recuerdo qué juego era. Sí, no, a ver los silos. Sí, pero muy pocos. Sí, pero son contados. Y quiero recordar que era un shooter. No recuerdo mal. Pero yo recuerdo que en este caso, en el caso de Doom 2, que ya el Doom 2 estaba acabado, recuerdo que sí, nos lo habíamos pasado ya hace mucho tiempo en modo jugador, y recuerdo que lo recuperamos con unas ganas y con una ilusión. Es completamente diferente. Pues a ver, para que nos hagamos una idea, el Doom 2 lo corríamos en un 486. Sí. Y era cuando tú ya tenías, te habías comprado un Pentium... 450. Sí, un Pentium algo. Que, claro, el Pentium 2, 450. Exacto. Que pues, los juegos que estaban saliendo en ese momento, comparados con el Doom 2, eran muchísimo mejores. Sí, sí. Pero bueno, el Doom 2 tenía esto, que tenía la campaña en modo cooperativo. Exacto. Y era un juego de hace bastante, bastante tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, antes os hemos dicho que saldrá para PC y para Xbox 360. Sí, pero... También parece ser que está confirmado para PlayStation 3. Bueno, es una buena noticia para los que tengan una consola de Sony. Sí, pero bueno, saliendo en PC, Yo soy de la opinión que los juegos de estrategia en los shooters, sí, mejor que en un ordenador no se juega ninguno. No. Quizá como sucedáneo, pues usar la Wii. Sí. Lo que pasa es que la Wii pues le falta un poco de calidad gráfica. Porque en esos juegos necesitas un poco de detalle. Sobre todo para el tema de las físicas. Más que calidad gráfica es la física de movimiento. No, y sobre todo el detalle, porque claro, los iconos y todo esto, si son demasiado pequeños, con una resolución de 480p, que es lo máximo que te da la Wii, te puedes destrozar la vista. Sí, entonces es mucho mejor pues tener 1080p en un televisor de alta definición, y ahí sí que puedes disfrutar pues casi como en un PC. Bueno, casi no, como un PC. Igual que un PC. Y bueno, yo creo que ya por esta semana podemos concluir el programa. Sí, es un programa un poco más corto de lo habitual. Sí. Para una semana de vuelta, de vacaciones. Pero bueno, a ver si... Prometemos que para la siguiente vez, ya si hay más noticias, será un programa más largo. A ver si así nos podemos enrollar un poquito más. Sí. Bueno, pues nada, nos despedimos aquí. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Y este ha sido el podcast número 5 de Juegos de Guerra. Nos vemos dentro de 15 días.